articulación. ¡Snap! Nos salió bien, por favor. Ya articulamos mejor en este programa, gracias a varias críticas. Pero estamos articulando muy bien. Articuladamente. Articuladamente. Articulando. Bueno, yo articulo, tú articulas, todos articulas. The Blue Whale Legend, transmitiendo desde México Distrito Federal, presenta The Legendary Circus, con Eduardo Blanco, Sebastián Prida, María José Richerán y Sofía Alba. Hola, bienvenidos todos a The Blue Whale Legend, el tercer episodio. Tenemos aquí como invitada especial a Sofía Alba. Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy emocionada de estar aquí. Y bueno, para empezar el programa les tenemos una muy buena canción llamada Red Glass Girl, de Neon Lion, y el álbum Shameless. You know you could have been around when she went down. My face is bloody and so I've been kicked and I laid on the floor. So take a look, tell me what you see. You better take some time until I said you will see a thing. I woke up. The smell of ashes, perfume, and the cigarette smoke from the room. I found my clothes through the lawn. I thought I'd kiss in your cheek, but I found myself out on the street. The red glass girl, it's all because of you. Red glass girl, it's all because of you. Bueno, esto fue Red Glass Girl de Neon Lion. Y bueno, y ahorita tenemos una entrevista que se llaman Von y Jeff. Su canción la escucharemos después de esta entrevista. Vamos a escuchar la entrevista. Hello. Hello. We got a dog that we're moving. Well, when I was in college a few years ago, about 5 years ago, I responded to a flyer that Jeff had put up looking for a keyboardist, and I came over and we hung out, sang some songs together. You played the one song on the piano that you knew very well. Yeah, I knew one song on piano really well so I could fake being impressive, and he fell for it, and now I'm in the band. She tricked me into it. Through the years of the different kind of music we liked, I think we just picked up different influences from all kinds of bands, and I think we just really like bulky instruments, but then again, we never want to cut out just rocking real hard, so we got some of that in there too, and that's why we kind of did that double album, is we were able to have sort of the more indie rock first side and the folky second side, just so we could have everything we liked on one record. Well, we finished recording it probably, what was it, a year ago? No, a little. It would be less than a year. It was probably like six. It was in May, late May of last year. We were kind of done with all the recording, and then we started focusing on the artwork and then promotions and all that other stuff. So it didn't get released till very late last year. Well, what we did is we actually built a studio in the basement of my house in St. Paul. And so I just spent about a year down there just tracking all the instruments and going through all the songs one by one and recording them down there. And basically, I just learned a lot of stuff on the internet about recording techniques and employed all those in the making of the album. And Bonnie was there the whole time, laying down her parts. Mm-hmm. And it was a stressful long year, but we managed to make it work. I knew that I wanted to be a musician starting from when I was probably about six. I started taking piano lessons when I was 6 or 7. I took piano lessons for about 9 years. And I just did a lot of choir stuff in middle school and high school. I did some classical vocal training in high school and in college. And since then, I've just been kind of doing my own thing and picking up the piano more and more, playing more guitar. I've been playing guitar since I was about 15. Just doing a lot of stuff on my own just because I like it. And accordion. And accordion. Picked up the accordion about 5 years ago. My tale is just picked up a guitar one day in high school, and it just sort of caught on. I started writing songs, and I really liked it. And I can be inspired by a past relationship or something we saw on the news, or just saw a movie and I thought it was really lame, so I wrote a song about it. It comes from pretty much wherever. Yeah, you never know when it's gonna strike, so you just just keep yourself open to it. And I think movies actually are kind of a good thing to bring up. I think movies cause a little bit of inspiration here or there. Mm-hmm. So I guess that's that's it. Like which movies? Oh, that's a good question, but sometimes zombie movies just in general. Well, I would say it wouldn't be like particular movies. Just every once in a while, a scene in a movie just kind of catches you right, and it seems really cool, or pretty, or sweet. It just sort of puts you in the mood to write a song, I guess. It's not like I don't think either of us would write a song about a movie. But it just sort of puts you in that mood. The inspiration to write as opposed to the inspiration of what you're writing about. Although I did read Jane Eyre when I was probably about 15 and got really excited about that and wrote a song based on that book. Yeah, we're always working on new stuff just in our free time. If inspiration for something hits us, and of course we'll sit down and write. Whenever one of us writes something new, we usually show it to each other and we keep it up in the old memory bank until the time comes for it. And we've talked about maybe doing some more recording sometime in the next several months. I like writing just for fun in general. I work, I wait tables. I don't mind it. I'm okay with it. I like to pour beer for people. They appreciate it as well. Yeah. Otherwise just, I'm pretty social, so I like to hit up the town now and then. Well, I am not social. Work on band business. And I call Jeff and tell him what the outside world is like now and then. It's scary. I don't like seeing that sun. I work a little bit, as a courier, it's like a delivery, making deliveries, make a little extra money doing that, and mostly lots of my time is just taken up with band stuff and playing shows, working on equipment and recording software stuff. Super. Awesome. Thank you. Cool. Thank you very much. Bye. Goodbye. Se me hicieron muy risueños estos, muy risueños, grandes músicos. Una personalidad muy energética, ¿no? Bueno, en el disco viene un disco de folk y viene un disco de indie. Entonces es muy interesante porque juntan estos dos géneros en un solo en paquete. En el mismo álbum. Se llama The Perfect Shade of Green. Como dijo Eduardo, son dos discos. Y bueno, también cómo se inspiran en sus canciones. Sí, con las películas de zombies. Pero digo, es lo que me gusta de ellos, ¿no? Que rompen con lo convencional. Sus discos tienen muy buena instrumentación. La grabación de todo su disco fue hecha en un estudio casero. Como es un doble álbum, son 24 canciones. Y bueno, entonces vamos a escuchar una de sus canciones que se llama Welcome to the circus. Welcome to the circus, where you are put on display. Don't be so nervous, you really don't have a say. You barely open up your eyes, had no chance to have a life. Replace the monkey in this rotating cage. Welcome to your new home, with all the animals and freaks we brought this to home. And they've all got their own keys, just pretend that they aren't in the room. Act the way you always do, it's never quiet. Más que nada el estilo, ¿no? Muy, muy como que te dan ganas, la verdad, de como ir al circo, ¿no? Estar ahí y con eso de los malabaristas y brujas y magos, ¿no? Bueno, también los instrumentos muy buenos. También la voz de Bonnie, la que canta muy buena. Muy buena. Muy, una combinación muy sexy. Bueno, ahora nos vamos a ver este maravilloso sketch que grabamos muchos del cast de The Blue Whale Legend. La elección de personajes fue muy interesante, hicimos disparejo y por eso verán que a algunos hombres les tocó hablar como mujeres. Pero bueno, finalmente quedaron muy bien los papeles porque está muy divertido que un hombre haga la voz de una mujer y bueno, aquí nuestras amigas hagan voces, algunas sexys, algunas de recepcionista, vamos a ver. Esperamos les guste. Se llama Dr. Cocken. Hola, estoy aquí para una cita. Para mi cosita. Nombre. María Fernández. Otro paciente para el Dr. Cocken. Por favor, pase a la sala de espera A. Se encuentra derecho por este pasillo. ¿Esta cola es para el doctor Cock algo? ¿El doctor Cockham? Ajá, sí, creo que así le dicen. Bueno, estás en el lugar indicado. ¿Todos ustedes están esperando? Sí, somos los pacientes en extra. ¿Pacientes de qué? Sí, si alguien falta su cita, nosotros la tomamos. ¿Tú ya tienes cita? Yo sí. Oh, cabrona con suerte. Yo llevo aquí 6 días esperando para tener una cita. No es justo. María Fernández, por favor, pasa al consultorio 2. Toma asiento. Se ve cansado. Se ve que tiene mucha chamba. Sí, sí. Es muy agitada la vida aquí. Pero bueno, vamos a empezar. Por favor, quítese toda la ropa y acuéstese en la camilla. Muy bien, doctor. Oh, doctor, ¿pero por qué se está desnudando usted? Es el nuevo procedimiento de endoscopía. ¿No se lo comentaron al hacer la cita? No, nadie me dijo nada. Querida, querida, pues déjame decírtelo todo. Lo que voy a hacer es darle un chequeo a tu interior con el nuevo sistema de Cockham. ¿Y qué es eso del Cockham? Es una increíble pieza de microtecnología. El Cockham es una pequeña cámara que se me trasplantó en la punta de mi... cosa. Échale un vistazo, apenas se puede ver. ¡Oh! ¡Está enorme! Que diga, pequeño. ¿Y qué haces con él? Bueno, lo introduzco dentro de ti para echar un vistazo alegre a tu interior. Es completamente suave y de hecho a la mayoría de mis pacientes les encanta. ¿Pero por qué tiene que estar en tu cosota? ¿Por qué no usas una cámara normal? Demasiado caro. Los hospitales necesitan ahorrar todo el dinero que puedan. Ok. Así que, manos a la obra. Ponte cómoda. No estuvo tan mal, ¿verdad? Fue bastante agradable. Pero dime algo. ¿Por qué es más barato usar el... Cockham? Bueno, con el método tradicional es muy caro. Y con el Cockham, yo no cobro nada. Lo hago gratis. Ahora para la sección de el joven de los vasos vacíos, vamos a hacer una pequeña bebida en honor de esta canción que nos puso muy en ambiente, la verdad. Se llama Circus, la bebida. Es una bebida a base de tequila, porque obviamente estamos en México y queremos disfrutar de... Un poco de sabor mexicano nuestra bebida, Sebastián. De los bienes que nos da nuestra... La madre naturaleza. La madre naturaleza y madre patria. En una sola. Y bueno... Bueno, para hacer la bebida necesitan hielo, tequila, limón recién exprimido, mandarina recién exprimida, gajos de mandarina y licor de limón. Y licor de limón. ¿De dónde es el licor de limón, Sebastián? El licor de limón que tenemos ahorita se llama limoncello, es italiano. Una mezcla de banderas. Una bandera. Verde, blanco y rojo. La mitad del águila nada más. La mitad del águila. Y bueno, entonces llenas el vaso con hielo. Con mucho hielo hasta arriba. Bueno, entonces necesitan... Vertir. Medio caballito. De tequila. Y después le ponen medio... Agregan. Ya me siento en un programa de receta. De chef. De chef. Agregan un poco de licor de limón. El jugo de limón recién exprimido lo agregamos. Si tienen poco aguante, no lo hagan. Para darle un poco de color le agregamos el de mandarina. Y sabor también. Le da un color... ¿Cómo lo describen? Como, un color... de circo. Amarillento. Amarillento, naranjoso. Como agua como de riñón. No necesito. Amarillo como... turbio. No, amarillo como, turbio. Es como más ámbar. ¿Sí? Color Winnie Pooh. Color ámbar. No. Sí, Winnie y Pooh. Y se le agregan unos gajos de mandarinas. ¿De qué tamaño son las mandarinas? Tan soberbias. Yo diría como unos 3 centímetros aproximadamente. Son mandarinas. Mandarina, obviamente. Tamaño del gajo de la mandarina. Estoy utilizando. Eso lo pueden usar como mandarina. Decoración para que se vea más. Mandarina pequeña. Más estilizado. Por favor, que... no olviden levantar el meñique a la hora de a la hora tomar de revolver, la, de revolver. Y de tomar. Entonces mezclamos para que quede todo mezclado. Y vamos a probar a ver qué tal queda. Ojalá quede bien. Eso es el olor. Si escuchan de... algún ruido como de... no se espanten. Bueno, ahí está. Bien, sí. Una palabra sí, para describirlo. Okay, vamos a empezar del lado de Eduardo. Soberbio. Tequila Sunrise. Fueron dos palabras, eso es trampa, pero... Tequila, punto. Acidificado. Refrescante. Tiene que ser sob. Aquí ya tenemos el comercial de la nueva bebida, sí, de Circus. Que la... fresh. Sí, está buena la... Está muy bueno, está un poco... caribeño. Caribeño. A Majo ya le gustó. A Majo le encantó la bebida. Con la hielo. De verdad, pruébelo. Y al final yo quiero una mandarina porque se va a picar el hielo. Gluk, gluk, gluk, gluk. Acuérdense de ponerle hielos. No, no hielo. Hielo. Y bueno, para continuar con nuestra famosa parte de El Joven de los Vasos Vacíos, tenemos varias páginas y videos que... queremos enseñar. Vamos a ver una página que me encontré, que la vi y dije, se me antoja hacer esto, pero no tengo las capacidades mentales para poder hacerlo. Es de un amigo que agarra fotos de un amigo suyo de Facebook y las cambia solamente poco para que vean... Como encuentra lo que le falta. Sí, no, pero lo cambia poco, nada más como para molestarlo, para que la gente diga qué pedo con su cara, está espantoso. Entonces, y luego bueno, los comes también es como para chingar y así. Entonces, ve cómo lo cambia. Y podemos ver qué dice aquí, dice... Stop fucking around with my face. Y... A uno le puso como patillas. Sí. Y aquí ponen, stop it. Stop it. Después parece que está pujando en esta. Le pone, una rata. Cuyo. Así le cambia todo y le pone: stop it, stop it, stop it. They are not my teeth and that is not my bush, baby. This has gone far enough. Aquí parece un depravado sexual hablando de mi amigo. 100%. Y bueno, esas fueron las fotos de chingando a James. James Face. Y bueno, para la siguiente tenemos esta foto que a mí me impresionó. Está toda hecha... ¿De qué está hecha? Seres humanos. De brazos. De brazos. De puros brazos. Pero... Y es una cara. A es ver... una cara. No, me lo juro. Te juro, yo no ya la te había afectó visto. El circo, ya te afectó el circo. Yo nunca la había visto. Oye, a ver, pero tengo una pregunta. ¿Los dientes hecho me con gustaron? Photoshop o... No, no, no. Fotografía normal. Se pusieron todos en la posición, por eso puedes ver cómo se van abrazando. Como una orgía. Como una orgía. Oye, este circo ya está cambiando el pensamiento completo. Oigan, yo quiero una mandarina. Están buenísimas. No. Están chupadas, yo que tú no lo hago. Queda la babita del vaso, ya sabes. ¿Y qué va a manejar? Ay, ¿qué va a manejar después aquí? Shot, ah, verdad. Un shot y me voy. Un shot y okay, me voy. Wow, neta, qué impresionante. Ahora, foto. Unas palabras de verdad, ya inspiradoras. Fotografías muy padres que tienen un mensaje. Every exit is an entrance somewhere else. Cada salida es una entrada a algún otro lugar. If you're not failing every now and again, it's a sign you're not doing anything very innovative. Woody Allen. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. Be yourself. Everyone else is taken. Este no lo entendí. A ver, ya lo imaginé. Ah, is así. Así. As, o sea, de as de anodin. Ah, sí. Mago, eso del circo. Oh my god. Se ha abierto dos horizontes. La leemos, la leemos. Lee la tuya que la tienes. A ver. Being gay is as in. Ah, este video que les voy a enseñar ahorita está impresionante. Buenísimo. Oh my god. Oh, dude, that's awesome, Ryan. Parecen falsas. Sí. No mames. Parece una aurora borealis. Sí, Marco. Fuera de broma. No manches, está cabrón. Y los niños corren en el parque felices. Y ya nos damos cuenta que no todas las burbujas son circulares. Este tiene forma de ballena. ¡De ballena! Es una señal, güey. Es una señal de que estamos en todas partes. Ahora, en la próxima página, agarraron un copo de nieve. Ya sé que no estamos en Navidad y está un poco cursi. Con un... Pero los pusieron en un microscopio. Electrónico. No aprendido manches. De biología. Es neto que eso es un... Es un copo de... Pero vea, o sea, de verdad, sí. Los ves, los copos de nieve y sí son así. Están increíbles, wow. En la próxima canción, lo que hacen estos es que agarran una noticia y la hacen una canción con este Auto-Tune. Y bueno, la pueden comprar en iTunes. No les voy a poner el link porque... Ay, no, de verdad lo pueden... Sí, pero está buenísima, te juro, es pegajosa. Vamos a escuchar. A lo mejor es como se agarran la cabeza. Y es un hombre, ¿verdad? No, es mujer. El pelo no es peluca. Es una viejita, ¿cómo va a ser un teso? No, claro que no. Es como una vagabunda. Asegúrense de también ver el video original, que ahí mismo les ponen el link para que entiendan mejor el video y bueno, y luego vuelvan a verlo y es otra cosa, ¿no? Este es un video que ha circulado por el internet, tiene muchos viewers y es de un señor cantando en su webcam la canción de Numa Numa Ye. Vamos a verlo. Ah, yo lo había visto. Ay, no me digas. Ah, oh, rayos. Oh, demonios. Está cayón. Sí. Y bueno, para terminar The Blue Whale Legend, terminamos con esta canción que se llama Looking Back, del álbum Demo, y el artista es Edited. Disfruten la canción. Looking back, I'm looking in to where I'm from. On a winding road, you can't see what's to come. Looking back, I see the patterns one by one. It's amazing, you can't see how bright you glow. Always traveling on the dark side of the road. Every morning we are the mystery, looking back.